voy para allá, la llamo a él. Me voy para allá, la llamo a él. Me llevo mi guitarra, mis maracas y mi bongo. Y a mi mujer también me la llevo, porque a mí me la quieren quitar. Me voy para allá, la llamo a él. Me voy para allá, la llamo a él. Me llevo mi guitarra, mis maracas y mi bongo. Y a mi mujer también me la llevo, porque a mí me la quieren quitar. Cuando el río suena es porque agua trae, y si no trae agua, pa' los piedra trae. Yo soy chiquitico y bobo, no quiero mujer bonita. Yo soy chiquitico y bobo, no quiero mujer bonita, porque por ley desigual viene un grande y me la quita, abusador. Cuando el río suena, a ver, chico, es porque agua trae. Y si no trae agua, pa' los pies la trae. Me quise con Juaniquita, con ese amor verdadero. Me quise con Juaniquita, con ese amor verdadero. Pero ya la abandoné por andar con rebeldero conmigo. Cuando el río suena, es porque agua trae. Esta es la música cubana. Y si no trae agua, pa' los pies la trae. Porque aquí me la quieren quitar.